de la situación económica que vivimos en este lugar, que afecta a los y las estudiantes que desean superarse. Me quejo de que las aulas carecen del equipo necesario que se necesita para estudiar. Me quejo del maltrato intrafamiliar que hay entre los estudiantes de esta institución que les afecta en su parte emocional. Me quejo del consumo de drogas que se ve en el colegio. Yo me quejo porque la gente toma mucho y anda manejando carros. Yo me quejo por la drogadicción en el colegio. Yo me quejo por las malas compañías del colegio. El año pasado se desarrolló un proyecto en las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo, Paraíso y Sixaola, en el sureste de Costa Rica, de cara al Mar Caribe. La idea era ayudar a las y los jóvenes a construir oportunidades de desarrollo a través del acceso y permanencia en los colegios y ayudándoles a mejorar sus condiciones de vida. El proyecto fue impulsado por la organización RED, Protegiendo a través de la educación. Guillermo Chacón, de RED, se refirió a las complejidades económicas y sociales de la zona. Tenemos una región, una zona deprimida económicamente, que sabemos que tiene pobreza, que tiene exclusión. Entonces los jóvenes que estudian lo hacen desde condiciones de desventaja económica, porque es una zona pobre. Entonces, por hablar de las condiciones, una es la pobreza, la ausencia de recursos económicos. La otra es que sus entornos familiares, y los indicadores lo señalan, la mayoría de la población de la zona no tiene buen nivel académico, la población adulta. Por lo tanto, los jóvenes en sus familias carecen de modelos, de personas que estudiaron y que se hayan insertado, digamos, en el mercado laboral de forma favorable. Eso no existe. Muchas de estas personas jóvenes tienen la energía para abordar estos retos y poseen habilidades muy variadas que traen en sus venas, como para la danza y la música. También poseen talentos para las artes plásticas y unos son buenos para la administración y rápidos para trabajar los números. Lamentablemente, las oportunidades son muy escasas. Muchos de ellos quieren trabajar en sus comunidades y no tener que irse al centro de la provincia ni a la capital. Ellos y ellas enfrentan deficiencias en la infraestructura educativa, hacinamiento, malos servicios públicos. En la zona donde viven hay mucha deserción escolar, ya que a veces los estudiantes no tienen recursos para ropa, zapatos, transporte ni comida, y algunos prefieren trabajar en las parcelas con sus padres, en el turismo o se quedan en la casa. Lo que se busca es que los jóvenes recuperen su proyecto de vida y encuentren formas para hacer realidad sus anhelos, que conozcan sus fortalezas y debilidades, conozcan las oportunidades que tienen, definan una meta y tracen una ruta, como explicó Guillermo Chacón, de RED. El proyecto en el componente medios de vida tiene como tres temas de importancia. Uno, llamado plan de vida o ruta de vida, que es promover en los jóvenes el establecimiento de alguna meta y que establezcan una ruta hacia la cual quieren caminar, es decir, ampliarles el horizonte más allá del estudio. ¿Qué vamos a hacer después del colegio? ¿Hacia dónde voy? Para esto, el equipo de RED trabajó en fortalecer la red juvenil en los colegios y organizaciones. Hicieron un campamento y crearon metodologías para que las implementen los maestros. Esteban Carmiol, de RED, habló sobre la capacitación que recibieron los y las jóvenes. Tuvimos 80 jóvenes incapacitados y capacitadas en emprendimiento. Esto fue básicamente una inserción al mundo del trabajo. Presentarles conceptos básicos como diferencias entre empleado y empleador, qué es un contrato, qué es una carta de referencia, cómo se hace un currículum, cómo se va a una entrevista de trabajo. Fueron temas que encontramos que ellos no tienen conocimiento alguno de estos temas y fue importante presentarlos, ya que estaban a por lo menos un año de enfrentarse a la situación. Otro componente de la iniciativa fue trabajar con la gente del entorno de los jóvenes, como por ejemplo, los dueños de negocios que podrían emplearlos una vez que estos salgan del colegio. Esteban Carmiol señaló las dificultades que enfrentaron al respecto. Ha habido un trabajo duro con los empleadores, pero no hemos encontrado la respuesta también que requerimos, ¿verdad? El tema de los empleadores, a sensibilizarlos, a contratar jóvenes, ha sido complicado. Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica le informó Fabiola Pomareda.